cosmos así en la luna gritó. Se fue y el viento salió vencedor. Caminó la milla, muy solo caminó. Solo gran terror yo experimenté. Él, yeah.